Jesús tan admirable, le amo más y más. Que día tras día yo le adoro sin cesar. Paz y luz está alumbrando todo mi existir. Cómo me da su amor. Él sabe cómo impartirme el gozo celestial. En viaje a la gloria cantaré la historia. Jesús me guarda de todo mal. Si las pruebas vienen cual furiosa tempestad, yo nunca me afligo, pues me ampara su bondad. Ricas bendiciones me concede mi Señor. Él sabe cómo me da su amor. Él sabe cómo impartirme el gozo celestial. En viaje a la gloria cantaré la historia. Me guarda de todo mal. Mientras sigo a Cristo, me parece todo en luz. Por cuanto conozco más y más a mi Jesús, como he de alabar allá en el cielo al Redentor, como he de cantarle con dulce voz. Él sabe cómo impartirme el gozo celestial. En viaje a la gloria cantaré la historia. Que Jesús me guarda de todo.